cambio los pantalones. Ay, madre querida, esa mujer que no te enamore. Cuando las mujeres quieren a los hombres, prende cuatro velas y se la ponen por los rincones. Ponen ruda macho, con alfileres clavan la foto. Ay, madre querida, de esa mujer yo no me enamoro. Cuando las mujeres quieren a los hombres, prende cuatro velas y se la ponen por los rincones. Te digo, si te enamoras, ten cuidado. Si ves algo turbio, búscate novia en otro lado. Cuando las mujeres quieren a los hombres, prende cuatro velas y se la ponen por los rincones. Sigue, que sigue, que sigue. Uy, uy, uy, uy, uy. Oye, Manuel. Otra vez me arrojes una flor desde el balcón. Sácale la maceta porque el bocho me rompió. Que no juegue con fuego, me dijo tu dulce voz. Pero no te hice caso y quemé tu pantalón. Flora, Flora, Flora. Ay, ay, Flora, Flora. Sí, Flora, ah. Flora. Ay, ay, Flora. Una noche en tu casa la luz se vino a cortar. Me quedó un ojo negro por besarla a tu mamá. ¿Cuándo será ese día que por fin seamos dos? Porque con tu familia ya formamos un montón. Flora, Flora, Flora. Ay, ay, Flora, Flora, Flora. Sí, Flora, Flora. Y por ti soy un esclavo.